Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, hoy sí voy a hablar de tecnología. Así os compenso a aquellos que ayer os chupasteis un podcast con otra temática habitual. Pero también, eso sí, quiero daros las gracias a los que me habéis escrito por distintos medios, Voxer, Telegram, amigos muy cercanos, correo, Hangout, sí. Gente que me ha escrito diciendo, oye, me ha resultado muy curioso lo que has comentado, me ha parecido incluso ameno, cosa que me sorprende mucho. Yo soy ateo, yo soy agnóstico, pero bueno, me parece como experiencia, me parece pues muy interesante cómo te planteas las cosas. Incluso estoy aquí en un pequeño diálogo con alguien que me está haciendo preguntas y respuestas. Y luego el amigo que provocó este podcast, pues también ahí me ha escrito Dan Reut, ¿sí? Dándome las gracias y bueno, continuando con el diálogo. Al final, la verdad es que cuando se habla con respeto, da gusto hablar. Bueno, hoy voy a dejaros descansar de estos temas, aunque no descarto por algunas preguntas que me habéis hecho que grabe alguno más. Me habéis preguntado mucho sobre comparativa entre distintos movimientos religiosos y alguna cosilla más, pues grabaré. Bueno, día de lluvias y tormentas, ahora voy al parque a correr. Antes voy a dar una charlita con vosotros, este paseíto me sirve de calentamiento. El parque está asqueroso y la calle increíble de lo que ha caído. Si habéis visto vídeos, ha sido una lluvia torrencial. Bueno, en algunos, sobre todo en los países tropicales, os sorprenderá, pero es que en España este tipo de tormentas no son demasiado habituales. Bueno, cosas de las que quiero hablaros un poco de todo. Quiero empezar recomendando dos podcasts que me han gustado mucho. Uno es la experiencia de Rupert, el Chiringuito Digital. Lo podéis encontrar, si os metéis en iVoox y metéis Chiringuito Digital, ahí lo podéis encontrar. Si lo intentáis buscar por otros medios, vais a tener problemas. Y él ha grabado un audio, pues muy basado en su experiencia de usuario, hablando de cómo usa el iPad. Me parece interesante el audio de Rupert, porque primero porque es una experiencia de usuario, ¿no? Entonces, realmente habla de aplicaciones, habla de cómo lo usa, y eso a mí me resulta fascinante, siempre. Aparte ha sido un poco provocado por mí, con lo cual agradecido de que responda al llamado de Vidas en Red Converso. Luego también porque ha sido una experiencia para él inesperada. Es decir, él se compró el iPad, no estaba con la idea de usarlo en movilidad y resulta que claro, lo está usando mucho en movilidad. Pensad que el iPad Air 2 tiene, bueno, el iPad Air tiene una batería extraordinaria. Creo que el iPad Air 2 tiene una batería quizá algo inferior, pero es una batería brutal, pero brutal, bestial, asombrosa. Entonces, claro, a él le viene fenomenal. Él ahora está usando el binomio BQ Aquaris E6, que fue, de hecho me lo compró a mí, que es un smartphone fantástico, con una batería de 4 horas y media, 5 horas de pantalla. Pantallón enorme, potente, fluido, Android limpio, una experiencia muy buena y una cámara muy buena. Y BQ ha triunfado con las, o sea, bueno, ha triunfado. Ha pegado un salto prodigioso en la tecnología de las cámaras. Si metéis en su página web, usan una óptica que se llama Lagan, creo que sí, se llama así, que por lo visto es muy buena y la verdad es que se nota. De hecho, estamos en un grupito de Telegram y Rupert va haciendo fotos y todo el mundo le dice, joven macho, qué fotos, qué guay, qué tal. Así que muy bien. También está haciendo muchas fotos con el iPad, que es una cosa que a todos nos ha parecido bastante ridículo. Pero que luego resulta que, claro, el iPad hace unas fotos muy, muy buenas, pero buenas, buenas. Bueno, el otro audio que quería recomendaros es del amigo de mi tocayo, alias Mist, que ha hecho un podcast en solitario sobre un poco de su historia con Linux. Me ha parecido interesantísimo. Me ha parecido muy interesante porque, bueno, habla de su experiencia, ¿no? De su primera distribución Linux y cómo utiliza ahora Linux. Y luego ha dicho una cosa que yo creo que no se valora lo suficiente, ¿no? Es verdad que a veces vemos Linux como un sistema, bueno, esto es complicadísimo y tal. Pero ignoramos que Linux nos ofrece una serie de utilidades que para solucionar con Windows, pues tendremos que instalar aplicaciones. Él hablaba, pues para, a lo mejor quería ver una película y la película estaba en una imagen ISO, pues Linux lo automonta y te lo reproduce. Bueno, pues son esas tonterías, que no son tonterías, que Linux lleva ya integradas, que hacen que sea mucho más cómodo. Y me ha picado, tío, me has picado otra vez. Mira que llevo un tiempo apartadillo de Linux, pero yo tengo ahí mis genes linuxeros. ¡Madre mía! No os podéis imaginar. La tormenta de ayer ha roto un muro. Me voy a disculpar porque voy a hacer una foto. ¿Sabéis que ahora estoy tirando las fotos en modo 1/1? Lo hago muchísimo. Lo hago muchísimo. Vamos a ver si... Vale, sigue grabando. Empecé a tirar fotos en modo 1/1 para Instagram. Y ahora me he acostumbrado a tirarlas en 1/1 y... Bueno, me he acostumbrado. Como tampoco mi fotografía es así una cosa extraordinaria. Bueno, pues eso. Os recomiendo el podcast del tocayo Mist. Y bueno, una reflexión también que quiero hacer, ¿no? Es, cuando menos curioso, que el hecho de grabar podcast, algo tan sencillo como grabar podcast, tener un blog o tener un canal de YouTube, hace que quedes expuesto y quedes vulnerable. Vulnerable a los ataques de gente que tiene muy poquitas luces y que, pues simplemente porque a lo mejor... de pronto tienes muchas visitas o te tienen envidia porque resulta que los fabricantes te mandan muchísimos móviles y estás todas las semanas desempaquetando móviles y probándolos, no es mi caso, o simplemente porque tienes muchos conocimientos, es el caso de Mist, un tío con profundos conocimientos, junto con Josué de Tal, es de la gente que, para mí, la gente más brillante de la podcastera. Pues resulta que, pues eso, estás expuesto y bueno, eres el objeto de ataques. En mi caso, la verdad que no me afectan demasiado porque, no sé, quizá porque me resbala bastante, porque me divierte, o porque llevo ya mucho tiempo y realmente uno ya se le termina volviendo la piel dura. También es cierto que no he tenido así grandes atacantes. Sí, se me ha dicho de todo. Muchas veces el atacante, pues sabe, intenta atacar pues donde él cree que puede ser la parte más vulnerable, que puede ser tu familia o puede ser cualquier cosa. En mi caso hay algunos, ¿no? Y alguna gentecilla de la poscafera, gentecilla mediocre me refiero, que pues a lo mejor me ha atacado pues, por mis convicciones espirituales, ¿no? Entonces, te hacen comentarios y tal. Realmente no tiene importancia, ¿no? Incluso te dedican, bueno, todo tipo de barbaridades. Claro, ¿eso qué hace? Pues eso que hace que gente muy valiosa, por ejemplo, como Mist, y como otra gente que hemos visto que en el pasado grababa podcast, de pronto han dicho, mira, yo esto lo hago por vocación, no tengo ninguna necesidad de grabar podcast, así que, majetes, ahí os las den todas, cierran su podcast y desaparecen. Porque dicen, a mí no me vale la pena quedar expuesto para luego tener que leer tonterías. Y a lo mejor hay gente que, bueno, a lo mejor le resbala y a lo mejor no le resbala y le toca mucho, mucho las narices. Es una pena. Pero esto es así. Esto es la podcastera, esto es Internet. Hay gente muy interesante, gente muy dialogante, gente de la que vas a aprender muchísimo, pero luego también hay gente muy mediocre, donde se mueve muchísimo el tema de la envidia, donde se mueve muchísimo ya el tema de la hostilidad reprimida, es decir, gente que a lo mejor en su vida real pues son unos pringados, son unos mequetrefes, sin carácter, pero luego se vuelven muy violentos en Internet. En Internet se sienten cobijado bajo cierto relativo anonimato, eso nunca es posible, el anonimato, pero se sienten animados y fortalecidos para lanzar ataques muy violentos, insultos, etcétera, etcétera. Es una pena, porque nos perdamos grandes podcasters. Yo ahí tengo al amigo MS Bolt, que en el caso de él, él no ha recibido ataques, pero bueno, él ha visto un poco el circo mediático, bueno, el circo mediático a niveles pequeñísimos, porque esto es Twitter, esto es la podcastera, y él ha dicho, pues me retiro, y es más, casi que ni escucho podcast. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. De todas formas, yo soy un optimista, un pesimista bien informado, antropológicamente hablando, dudo que cambie. Lo que sí quiero deciros es, a amigos que habéis sufrido ataques, gente que ha sufrido muchos ataques, muy injustos, muy innecesarios, gente que ha recibido más tortas y no ha dado ninguna, ahí está Fernando del Boral, un tío que a mí me cae muy bien, a ver, no soy el seguidor número uno. Es verdad que cuando estaba de currante en Vodafone, que fue la época más bonita de Spreaker, pues lo seguía más. Pero es un tío muy atacado, como otros tantos. El amigo Rupert, el amigo Camionero Ig. Y luego pues las tonterías que me comentaba el amigo Cabrera. Pues que es un fenómeno muy curioso que ocurre no en la poscafera, sino en Internet. Tú te compras... Esta es una situación muy normal, ¿no? No hablamos de Internet, hablamos de la vida AFK, como dicen los de Pirate Bay, Away from Keyboard. Tú te compras un móvil X, ¿no? Vamos a poner, te compras un iPhone 6 o iPhone 6 Plus. Esto pasó mucho, ¿no? A mí me pasó mucho. Y entonces llegabas... Tú no ibas haciendo ostentación ni nada, si ibas con el iPhone 6 Plus y la gente decía, ¡ala! ¿Y ese móvil? Nada, el iPhone. Pues a mí me han dicho que se dobla, que no sé qué, que se... Y entonces ya, gente con muy poca información o información de aquella manera, te dicen, sea el teléfono este o el otro teléfono, pues se calienta, pues esos móviles chinos son malísimos, tú verás, se te va a romper. Entonces, digamos, es como, yo le llamo la venganza del envidioso, que es, o eres mía o no eres de nadie, ¿no? Como el maltratador, ¿no? Machista, o eres mía o no eres de nadie. Entonces, para compensar quizá sus deseos insatisfechos, se dedican a arruinar. Otra vez, esto hay gente que le resbala, que dice, pues, ahí te las den todas, y hay gente que, pues, le puede llegar a afectar. Entonces, otro fenómeno muy normal en la podcastera es, pues, eso lo comentaba un cierto blogger navarro, muy famoso, que escribe en varios medios bastante importantes, que contaba que él tenía un chavalito cuando escribía en cierto medio de estos famosos de tecnología que todas las semanas le pegaba una bronca diciendo que por qué no habías hablado del móvil X, porque el chavalito se había gastado los ahorros de su vida en el móvil X y él de alguna forma quería reforzar su compra, ¿no? Diciendo, no, es que es el mejor móvil del mundo, es que es alucinante y nunca hablas de él. Pues ahí te sale un disidente, un enemigo. Esto pasa muchísimo, ¿no? Lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Con la absurda guerra Android-iPhone. Un día hablas mal de Android, te tachan de algo. Un día hablas mal de iPhone o de Apple, te tachan de otra cosa. Tonterías, ¿verdad? Tonterías. Bueno, todo esto son reflexiones que me vienen después de oír el podcast del amigo Mist. Bueno, y luego otro problema, y ya acabo con esto, es el tema de las amistades. Esto es una cosa, es trasladar el patio de colegio a la podcastera. Por ejemplo, yo digo públicamente que, pues que a mí me cae muy bien, o que Fernando el Moral me parece un tío bastante sensato, un currante auténtico, y mira qué bien, o hablo bien de Tolo, o de quien sea. Entonces, por ahí, puede que salga alguien que está enemistado con este personaje público y que a lo mejor incluso sentía simpatía por mí. Pero claro, yo públicamente he hecho una declaración a favor del podcaster X, demostrándole o diciéndole que, manifestando mi simpatía por él o ella. Entonces ya el otro dice, ah, no, patio de colegio, si eres amigo de fulanito no eres mi amigo, porque fulanito es muy malo. Y algunos tienen la desfachatez de escribirte un correo diciendo, pues ya no juego contigo, porque el otro no es mi amigo, entonces si eres amigo suyo no eres amigo mío. Sí, en estos términos, ¿no? Intenta disfrazarlo de otra manera, pero básicamente es eso. En fin, ergo me resbala. Bueno, y ahora sí, acabamos con el salsarroseo, que a muchos yo sé que os gustan estas reflexiones malandrines, y vamos a hablar de otras cositas. Bueno, he vendido el Samsung Galaxy Ultra 5, el Ultrabook, que lo tengo nuevecito, como podéis ver en mi blog, y lo he vendido a un muy buen precio, primero por las condiciones en las que está. Ya sabéis que mis compradores saben que mi descripción es fiel, y porque los equipos están muy cuidados, muy nuevos, el paquete viene esmeradamente embalado, el producto funciona perfecto, y el precio, pues la verdad es un precio que a ver, el tema de leer los equipos de segunda mano siempre es un riesgo. Comprar un equipo de segunda mano en eBay, en segundamano.com o en todo anuncios o mil anuncios, como se llame, pues te puedes encontrar una castaña. Pero si se lo compras a alguien de confianza, pues ¿qué ocurre? Pues es que aquello va a ir bien. Esto es lo que ocurre entre los podcasting, desde la época Spreaker y post-Spreaker, pues que entre nosotros nos compramos y nos vendemos de todo. Ahí está Duegulu comprando y vendiendo, está el amigo Rupert, que es mi cliente number one, y otros amigos. Entonces, bueno, pues ya me deshecho de... me llegué a juntar con tres portátiles, o sea que alucinante, dos Macs y el Samsung, y bueno, ya los he vendido, los tres. Por cierto, un 10 para el Apple Support, porque con un tema de la IDE y tal, pues los tíos lo han gestionado muy bien, aunque ha pasado la garantía, pues la verdad es que han sido muy serviciales y proactivos. Y el Ultrabook, que me gustaba mucho, porque realmente a mí me mola mucho el concepto Ultrabook, me sigue fascinando. Bueno, pues ya mañana sale para su nuevo dueño. Así que me quedo con dos equipos. Uno de base, que es el Lenovo, y el otro, la Surface, con la cual estoy muy contento. No hablo mucho, pero es que ya sería repetirme. Y la Surface pues va conmigo a todos lados. Es que me pesa nada. No me pesa nada. De hecho, el otro día me cambié de maletín, me compré un Targus, pero de tela. Yo tengo un Targus de cuero que me regaló mi padre hace 1000 años. Y entonces este es un Targus de tela, más sencillo, y llevo la Surface y es como si no llevara nada. Es que no me molesta, no me pesa. También ahí llevo a veces el Lenovo y bah, voy tan cómodo, tan comodísimo. Entonces, bueno, ahora ocurre una situación curiosa, ¿no? Uno hace caja y entonces se ve con posibilidades en las manos y ya piensa, ¿cuál va a ser la siguiente jugada? Y llego a varias conclusiones, ¿no? Pues, siguiente jugada. Ahora mismo en el mercado hay teléfonos muy interesantes, ¿eh? El Huawei, ¿cómo se llama? Bueno, yo estoy bastante desconectado. Creo que es el Honor 8, el Huawei Honor 8, uno nuevo, que está vendiendo Amazon directamente también. 3 GB de RAM, bestia parda, 300, creo que, no sé si llega a los 400 o está por debajo de los 400. Bicho muy interesante. Luego está el equipo, el super equipo, ¿no? Un Xiaomi de estos, que es el que está esperando Miguel Ángel Cabrera, que es ahora mismo el teléfono con mejores especificaciones que hay. Ahí está, esperándolo. Un Xiaomi, acabo de olvidar el modelo. No sé si un Mi 4, una serie Note de Xiaomi. Bueno, me llaman la atención los Windows Phone. Tengo ganas de volver a cacharrear con un Windows Phone. A ver, el otro día, ayer, comí con un buen amigo en el restaurante Paseillo de Hacho, en Madrid. Un restaurante que está empezando, que recomiendo. Esto es publicidad descarada. Tiene una cocina muy buena, está al lado de ventas. Paseillo de Hacho. Y me enseñó un Windows Phone que tenía una pre-build de Windows 10. Una versión solo para desarrolladores. Bueno, pues realmente hizo un trueque con un amigo y le dio algo más de dinero. Y tenía Windows 10 en su versión previa. Y la verdad que me gusta mucho Windows. Windows Mobile me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque el sistema está optimizadísimo. Me gusta mucho el escritorio, ya uno le va pillando el gusto. Pero bueno, también me echa para atrás que hay aplicaciones que me faltan, ¿no? Ahora estoy en una racha, pues eso, de que ahí estoy con mi iPhone, que estoy muy contento. No tengo intención de cambiarlo. Con el Note, que también estoy muy contento, el Note 4. Llevaba tiempo esperándolo y esperé a que se pusiera a 400 euros. Y por 400 euros ni me lo pensé. Shut up and take my money. Y ahí estoy con él muy, muy contento. Y no me planteo cambiar, porque para mí esto es muy personal. Hay otros que les parecerán que son más fan a lo mejor del LG, que tiene muy buena pinta. Pero para mí, yo soy iPhone, me sigue gustando mucho. Una experiencia muy redonda. Y la serie Note, como dice el amigo Cejudín, ánimo con esos exámenes, Cejudín, pues me parece una experiencia también fenomenal. Me parece una experiencia muy, muy buena. Y claro, no me atrevo a lanzarme a nada más. Por cierto, hoy estaba en el metro y, bueno, cuando a mediodía ya estoy un poco cansadillo antes de comer, me da un bajón y a veces no tengo muchas ganas de leer, entonces digo, bueno, me voy a sacar algo de mi pendrive USB, micro USB, y vamos a ver la película Jupiter Ascending, que tiene muy buena pinta, ¿eh? Una película muy fantasiosa y muy conspiracionista. Total, saco mi pendrive, la chica de al lado observaba atentamente el proceso. Claro, llama mucho la atención un pendrive que tiene una fundita detrás y que cuando la abres sale una clavija macho micro USB. La enchufo al Note 4. Rápidamente me sale el administrador de archivos de Samsung. Cojo el archivo, lo marco, lo copio a la tarjeta micro SD externa de 64 GB. Sí, amigos, sí. Se copia bastante lentamente, por cierto. A lo mejor si lo hubiera copiado la memoria interna hubiera sido más rápido. Y me pongo a ver tranquilamente. Guardo mi pendrive dual. Y me pongo a ver mi película tan ricamente. Bueno, para mí fue una chulada. Pero la chavala que estaba a mi lado ya ni siquiera se molestó en disimular que estaba mirando todo el procedimiento. Eso es una chulada que Android tiene, que iPhone no tiene y seguramente no tendrá. Bueno, alguno me dirá, bueno, sí, hay aplicaciones que si le metes, ya. Pero que no lo tiene de forma nativa, que no tiene un estándar tan abierto y no tienes que enredar, simplemente enchufa, copia y mírate la película o abre el archivo y trabaja con él. Pues son cosas que molan. Y que me molan de Android y que, claro, mi lealtad hacia Android es pues igual que mi disfrute de iPhone, pero reconozco que Android tiene muchas más cosas y eso hace que no quiero estar lejos de un dispositivo Android. El mismo hecho de coger y decir, venga, voy a conectar un teclado USB o Bluetooth, con un ratón Bluetooth o un ratón USB, lo conecto, me pongo un soporte y me pongo a trabajar con mi tablet, con mi Samsung Galaxy Tab Pro, que la sigo teniendo, como si fuera un PC. O lo conecto a un cable MHL, a un monitor externo y luego con por Bluetooth cojo y me pongo a trabajar como si fuera un PC. Pues son cosas que otras plataformas no tienen, que tendrán otras, pero que esas no las tienen y que en ese sentido Android pues me ofrece una serie de cosillas pues muy chulas, muy muy chulas. Así que bueno, ahora mismo mi decisión en cuanto a próximos movimientos, ¿no? Que también muchos me preguntan, oye, ¿cuál va a ser tu próxima compra? Es decir, has vendido equipos, me he limpiado prácticamente de todo. ¿Qué va a ser lo siguiente? Pues lo siguiente, queridos amigos, ya sabéis que de móviles, yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que mi Note 4... dudo que haya teléfonos que digas tú, bueno, no, es que esto es tan superior que es completamente diferente. No, eso no va a pasar, a no ser que llegue otra tecnología, otro cambio de paradigma que os comento siempre. Por ejemplo, un LG G4, pues me parece un bicharraco alucinante. El Xiaomi S, Super Xiaomi, pues me parece alucinante. Pero a mí, para lo que yo uso, dudo seriamente que note tanta diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cambio diferente, ¿sabéis cuál sería? Yo lo estaba viendo en algunas cámaras, equipos que tienen proyector. ¿Un proyector? Un pico proyector. Y dices tú, bueno, y este teléfono me sirve para proyectar a lo mejor en un diámetro de 40 centímetros una película. Ah, bueno, pues mira, ya tienes un smartphone que hace algo que no hacen los demás. Vale. Por eso todavía no lo hay. Entonces, ahora mismo, lo único que yo cambiaría, ya me estoy volviendo un poco desganado con esto, sería el iPhone 6 Plus S, seguramente, a ver qué presentan. Claro, de hecho, hablamos octubre, noviembre o diciembre de este año. No la presentación, sino la puesta a la venta. Esa sería una opción, el Note 5. Pero por supuesto el Note 5 haría la misma jugada. Me esperaría que estuviera a 400 pavos y entonces ya vendería el anterior y me compraría el Note 5. A no ser que sea tan revolucionario el Note 5 que diga, macho, cállate la boca y toma mi dinero. Pero vamos, la verdad es que esperar 5 o 6 meses y comprarlo a 400 euros es una jugada que me sale muy bien. Me sale muy bien porque luego lo revendo y le pierdo muy poco dinero. Así que de móviles no hay mucho. Pero sí me llama mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención el tema de los portátiles, de este tipo de equipos. Me llama la atención la futura Surface. Eso sí que va a ser, pues bueno, si saliera una Surface 4, no la Pro, que siempre sale de 10 pulgadas con ya no un Atom, sino por ejemplo un Intel Core i3, un Intel Core i5 en 10 pulgadas y 8 GB de RAM. Pues eso sí que es para pensárselo, porque dices tú, ojo, pues mira, una cosita ya más potente. Que es una tontería, porque yo con el Atom X hago todo lo que quiero y me va fenomenal. Pero súper, súper cómodo, vamos, no hago, abro aplicaciones a una velocidad, navego por internet, mientras estoy escuchando Spotify, estoy escribiendo un texto, estoy viendo vídeos de YouTube, viendo una película, o sea, todo lo que hago. Y podría jugar al Minecraft, pero no juego al Minecraft con la Surface, pero podría. Qué tontería. O algún juego indie de estos que gentilmente el amigo Dioscore se ha ofrecido. Dioscore, que no digas que no te hago publicidad. Escuchad el podcast de Dioscore. Muy bueno, muy bueno. Forever Alone Podcast. Y su canal de vídeo con su abuela de fondo. Muy bueno. Otro de estos genios de la red. Entonces, bueno, esos son equipos que me molarían, ¿no? La Surface 4, pero mucho me temo que primero sacarán la Surface Pro 4, o sea, la grandota, la de 12 pulgadas, que a mí no me llama mucho la atención, y luego sacarán la Surface 4, que será más potente, más delgada, y seguramente que la Surface 4, o sea, el modelo inferior de Surface, en vez de 3 posiciones, pues saldrá con el atril hiperregulable como tiene la Surface Pro 3, que no tiene 3 posiciones, sino que pones la posición que te dé la gana. Así que estas son las así cositas que me interesan. Me interesan mucho las Oculus Rift. Eso sí que es un cambio de paradigma. El otro día hablé de eso. Van a salir, hoy ha salido que salen ya para 2016 y que vendrá con un mando de la Xbox. Windows anuncia compatibilidad. Windows 10 ya tiene en su tecnología, ya viene preparada para este tipo de realidad virtual. Y amigos, eso sí que es un cambio de paradigma de cierra la boca y coge mi dinero. Cierra la boca y coge mi dinero. O sea, en el momento que digas tú, bueno, me he comprado un ordenador. Oye, ¿y el monitor? No, no, monitor ya no uso. ¿Cómo que no usas monitor? No, yo conozco iPad y me pongo a trabajar ahí en Word, me pongo a navegar por internet, me pongo a ver vídeos y nada, lo controlo con mi mando de la Xbox o mi teclado o lo que sea. Y la gente te dirá, tío, tú eres un flipado. O sea, que te has comprado. Sí, sí, yo voy con el portátil, pero no miro la pantalla. Simplemente conecto el cable a las Oculus Rift. Y luego empezaremos a ver en la línea 6 de metro de Madrid a gente con el mandito de las Oculus Rift echándose una partida y la gente diciéndole, muchacho, ¿qué te pasas de parada? Eso lo veremos, amigos. Eso lo veremos. Así que pues esas son las cosas que me llaman la atención. He mirado, ahora mismo me llaman más la atención, pues por ejemplo, porque a nivel de hardware estoy cubierto con el portátil y la Surface, pero me llaman la atención servicios, ¿no? Estoy haciendo una búsqueda de servicios que podrían aportarme algo. Probé con el amigo Carl Egas el servicio de Box for Seat, que me pareció muy interesante, pero que realmente, pues yo, quiero decir, a nivel personal no lo contrataría porque para temas de descargas tengo una cuenta de Uploaded y con esa voy cubierto. Y para todo lo demás, Torrent, que funciona muy bien, una tecnología vieja, pero funciona muy bien y no necesito contratar nada, a no ser que viviera en un país donde me tienen capado los torrents. Pero me llama mucho la atención contratar un servicio. Me llama mucho la atención hacer lo siguiente. Fuera OneDrive, fuera Dropbox, fuera Office 365, y pues ahora lo que hago es contrato un servidor con su escritorio, contrato un servidor con 1 TB de disco duro, con ancho de banda, al que le puedo instalar aplicaciones y lo utilizo para copias de seguridad, para almacenar mis pelis, almacenar otras cositas que quiero tener fuera de mi ordenador. O incluso para tener un VPN y cuando estoy conectado al wifi del VIPS, me conecto a través de la conexión VPN y mis datos van seguritos y cifrados. Pues ese tipo de servicios me gustan más, incluso más que un NAS. Entonces ahora estoy investigando. También el concepto de escritorio remoto me mola mucho. O sea, yo muchas veces estoy con la Surface y aunque tengo buen ancho de banda, me conecto al sobremesa, que fue el sobremesa que le compré a Bell, de Comercial Geek en Movilidad, y vía escritorio remoto me conecto ahí, me pongo a descargar torrent, ahí tengo 4 discos duros externos conectados, veo mis ficheros, subo, bajo ficheros, copio lo que necesito y luego dejo al PC de sobremesa, lo dejo ahí currando a través de mi escritorio remoto, bien sea por TeamViewer o bien sea por la excelente herramienta de escritorio remoto de Microsoft, que va fenomenal. También para iOS, ¿eh? Para aquellos que lo uséis. Entonces, estas son las cositas que más. Así que me estoy conteniendo mucho, estoy haciendo yoga por las mañanas, practico las asanas, me pongo en la posición del loto, no miro publicidad y me contengo porque, pues bueno, yo he hablado mucho de las compras con cabeza, he hablado con bastante elocuencia de las compras con cabeza, otra cosa es que yo las haya seguido a rajatabla, pero ahí me quedo. Quizá la próxima compra fue el el proyector LG que me comentó José Antonio, a ver si os pongo en Vidas en Red el modelo y las especificaciones, pues hay un proyector LG muy pequeñito que funciona muy bien, que puedes llevar a todos lados, y lo compraría no para uso doméstico, sino para temas de trabajo, sobre todo para temas de trabajo. Pero claro, lo compraría con mi dinero. Así que bueno, si puedo convencer a mi empresa de comprarlo, pues lo intentaría. Si no, pues ya veré si lo adquiero o no. Y bueno, para todo lo demás, hablaría de más cosas, hablaría de Jupiter Ascending, la película, pero no quiero que me quede un podcast muy largo, ya llevo 35 minutos desvariando. Y nada, gracias a todos por soportarme, por escucharme. Gracias a todos por retuitear mis ofertas de mercadillo. Ya os voy a dejar en paz durante un buen tiempo, espero. Y nada más, un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.